Si necesitas varo, trabaja, güey. No, si no es cierto. Si no te interesa y realmente quieres sacarle algo de lana y hoy consideras que es un buen momento, hazlo, adelante. Está chido. Pero no te decepciones si no puedes conseguir precio. Y sí le tienes que buscar. Sí. Tío, busca blogs, foros de coleccionistas de Spider-Man. Exactamente. De fans de Spider-Man. Busca, tío, móntalo en eBay, sácalo a la venta en $1,500. Mercado Libre es otra opción, este, de neta. Sí, también. Porque es el local. Véndelo en $15,000 o en sí, Mercado Libre. $10,000. En una estas, viendo, hay, ¿no?, alguien que te lo pague. Búscale. No lo saques a subasta libre porque entonces te lo van a pagar en 50 varos. Exactamente. Sí. Ojo. Fíjate que ahorita es algo muy interesante lo que estamos platicando, todo esto de las colecciones. Los coleccionistas caen y siguen cayendo en muchos garlitos. ¿Qué? Garlitos, gambits. No, sí, gambitos. Sí, no, gambitos. No, pero fíjate que es algo muy interesante cómo la gente, por querer poseer un cómic que se acabó la semana pasada, pagan como el triple del precio de portada por tal de tenerlo y con la esperanza que después valga más. No, no va a valer más, es lo más probable. Sí, no. Nunca. Nunca, nunca. Nunca. El un 95% de las veces no va a valer más. Pagas unas portadas variantes porque crees que van a cotizarse más. No, generalmente, si tú ves, tú la pagaste en $500, regresas a los 3 meses cuando ya bajó de hotness, por decirlo así, sí, el cómic, y la vas a encontrar en $300 o en $200. O sí, sea, eso es un coleccionista obsesivo. Un coleccionista que quiere ser coleccionista generalmente busca cosas que pagas poco y van adquiriendo valor a través del tiempo. Sí, sí, sí. Lo que estás haciendo es ser un completista, probablemente. Sí. Y un especulador, de cierta manera. Que es muy difícil el mercado de los cómics especular. Si hay cómics que van a subir de valor, si hay cómics que van a subir de precio, pero yo no he visto el precio, pero el de Obama en su momento, tú lo comprabas y lo vendías en 3 veces lo que te había comprado, sí, de salida. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo quería y ya no había. Sí, no. Entonces, ahorita yo lo que quiero ver es cuánto vale el cómic de Obama. Seguramente precio de portada o 50 centavos. Mira, más. Por ejemplo, hay un error muy común que cometemos los que compramos cómics. Llegamos, por ejemplo, a las tiendas y está la famosa portada variante, que te la dejan caer, pero como... Te la dejan ir del tercer piso, y así más. Tres o cuatro caer veces. Ajá. El y tú todavía dices, ¡ay, abro la boca! Sí, sí quiero, sí la quiero, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que eventualmente, pasando 1 o 2 meses, regresas y la ves en el pantano, que así le llamamos allá el cómic viejo, a la mitad del precio de lo que te costó, y de hecho todavía más o menos poquito arriba del valor de la portada normal. Ojo, seguramente ese tipo de trucos hay descuentos ahorita. Sí, sí, exacto. 50%. Ahora, también lo que puedes hacer es ir a alguna tienda o algún lugar y dejarlo en consignación sobre el precio que tú le quieras dar. Bueno, insisto, lo mismo, no puedes pasar, para mí no puedes pasar de $2,000. Ya es mucho, es way too much. Es way too much. Ajá. Estoy de acuerdo. Lo puedes dejar en consignación y eventualmente, en algún momento, lo verá alguien, se interesará y te lo pagará y shalala, bro. Neta, cálale. Cálale, empieza a bajar el precio. Como dice Armando, me parece una buena solución. Búscale por ahí, sí, sobre todo porque es el número uno. Porque más en nada más no te ves muchas a quemar, tiendas, ¿no?, aquí en México, decir, ah, opuestos. O incluso alguna vez que hemos ido a alguna convención, hemos visto las cajas extraordinarias de cómics de Mac Division, que hemos visto los de Novedades. De Novaro. La prensa. Y están a $15, $20, que hasta yo lo veo. Te lo voy a poner de esa manera. El cómic de Obama está en $8. En Fantástico. En $8. $8. Muchas gracias que nos dio Tunorochi la información. Tunorochi. Brother, muchas gracias. Uh-huh. Efectivamente, en el momento, si tú querías un cómic de Obama, te la dejaban caer. Así de sencillo. Y del tercer piso, insisto. Y es lo que decimos, es cuestión de apreciación momentánea. También ahorita es el momento, si existe el mercado que quiera consumir ese número uno. Lo hubieras vendido cuando salió la tercera película, güey. Ahí era el momento. Espérate que viene la cuarta. Y véndelo. O ¿sabes qué, neta? Aguántate. Y si te urge... Probablemente quieres sacarle más valor. La cuarta viene, sí, para el 2011. Aguántalo dos años. Ya la tuviste 20. Sí, seguramente va a subir de precio con la devaluación que nos va a caer. Pues entonces, ¿dónde el problema? I don't happen to see the problem there. Pero mira, búscale, y sí, así le puedes ganar una lanita, digo, nadie le cae mal, $2,000. Son buenos. $3,000 a lo mejor, que te caigan. Y mira, yo, la neta, si fuera tú, lo vendía eso. Si me ofrecen 3,000 pesos, yo lo vendo. Voy, me compro un TP que traiga los 10 primeros números de Spider-Man. De hecho, los de Editorial Marvel. Me compro el Essential de Spider-man que vale 250, 300 pesos. Tengo esa historia y 20 números más. Sí. Y me queda una lanita por ahí para irme a echar unos buenos chupisñeris ahí. No, o sea, en buena onda, vamos, si lo quieres vender, véndelo. Está chido, está bien, pero búscale. Búscale porque sí, no hay una guía de precios. Búscale, no te decepciones. No hay una forma, sí, no hay una forma de poder estimar el precio. No hay una guía realmente para cómics mexicanos. Que no sería mala idea, vamos armándonos una. Ahí luego les platicamos, ya luego nos preguntan y les van diciendo cuánto vale. Ya estás, me agrada la idea, lo podemos poner en el blog de Destripando. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, ya de esta manera los dejaremos de aburrir por un rato, maldito Shifty Eyes. Yo sé que nos estás escuchando todavía, gracias por desvelarte con nosotros. Pues más bien desmañanarte. Do I look like I care? Son las 4. Son las 4 de la mañana ya. Y media de la mañana. Holy fuck. Ok, pues bueno, de nuestra persona y por nuestra parte ha sido todo el día. Les agradecemos mucho el haber estado estas 2 horas. Ahora sí, 2 horas. Fíjate, Lioco, 2 horas, lo que nos haces hacer, güey. 2 horas. Ajá. Sí, guay, sueño. Ajá. Para que no digan que de repente no hacemos nada y que los otros programas digan que nada más ahí andamos pajualeando el tiempo, cosas así por el estilo. A estos programas, yo insisto, escuchar al gordo viejo de Joey. Nah, neta. En una página de YouTube. Despotricando contra Kurt Busiek, no. No, no, no me parece un programa. No, neta, sí hay muchos programas, hay muchos podcasts. Muchos los pueden consultar en La Covacha, como bien lo decía nuestro buen amigo Ricardo. Muy chido. En La Covacha están todos. Está Destripando. Están Ricardo Solozabal. Bueno, los otros programas. Que le dije que sea Carlos o Ricardo. Y okay. No, el que nos está hablando es que tenemos aquí Carlos Cuevas. Que gracias por estar. ¿El cantante? No. Tu martillo y entretente por allá con el lobo, ¿no? Es el lobo, sí, es el lobo. Ricardo Solozabal, que también nos escucha por el podcast de Lioco. Francisco Omedes, sorry si digo mal tu apellido. No es cierto, I don't care about it either. Pero ¿a no, qué no vienes cierto. Y le aclaras? A mí no me aclara nada. Okay. No, a mí no me aclara nada. Sí, no. No, en serio, Francisco, gracias por tomarte el tiempo para escribir y por escucharnos. Uh-huh. Al Shifty Ash, o sea, el buen Fat Cobra, carnalito del alma, brother, ya te extrañamos acá buen en México. Tuno, sí. El buen Tuno, el buen Anger y todo Tutti la Banduti que nos escucha. Nosotros somos el equipo de la revista secuencial, así tal cual, completito, como lo escuchas, directo a tus oídos, hasta allá, muchachón, donde estás. Me sentí tu balín, güey, qué hot estuvo ese. Yo pensé que era Ricky Luis atrapado en los 80s. Sí, caray. Ya no estamos en los 80s. No, no juegues con mi mente, güey. El Puma, gracias por seguir aquí en el Monitor Duty, mi estimado Martian Man Puma. Zico, Clarky, Nightboy, les agradecemos su presencia, los esperamos la próxima semana. Te recuerdo que estás en la www.bailadofm.com. Sí. Para mí sigue siendo la triple W. Sí, porque si no serían las 10:34. 10:33. Te recuerdo que yo tengo saludos a toda América Latina. Que tengo otros países, tres programas donde lo puedo decir como yo quiera. De hecho, sí, para que luego no digan que andamos con choros. Podría decir las 250 ciudades donde nos están escuchando. Pero no tenemos tiempo. No. Nada más, gracias, obviamente, aquí en la República Mexicana, a la gente en Estados Unidos. Thank you to everybody. Gracias, paisano. Costa Rica, Argentina, Irlanda, Alemania, España, Perú, Gran Bretaña, Noruega, Taiwán, Colombia, algún lugar desconocido que tiene un firewall de poca madre, Dinamarca, la India, Austria, Suecia. Esa es la isla de Pirate Bay, seguramente. Que eso o Utopia, güey, una mamá así por decirlo. Utopia. Suecia, Israel, Japón, domo arigato, Suiza. Muchas gracias por estarnos escuchando. Chida banda. Y con eso. Sí, chida bandera. Con eso nos conectamos. Ábrete, sésamo, o sea. Y mientras seguimos viendo acá el video de Soy Más Sexy. No te hagas, güey. Estás bajando la segunda intérprete. Está bajando las fotos pornos de Mark Simpson, güey. No, sí, yo ya lo vi acá babeando. Esto fue Destripando. Esto fue Destripando. Vámonos. ¡Vámonos! Batman Nightfall.

okay? Caught me off guard. He sliced me up good with those shurikens of his. Yes, Robin. Nightwing's a little cut up, but okay, Batman. All right. Look after him. Our friend left the Batmobile behind. I may be able to get to the cave before him. Okay. Door open. Nightwing, why would Paul leave the Batmobile here if he needs it to... Booby trap! Batcave access door open. Crusade is over. Bruce Wayne is a memory. The city is cloaked in the mantle of the Bat. Its citizens guarded by the Blade of Azrael. For I have inherited not only Bruce Wayne's title, I now possess the Medallion of St. Dumas that belonged to my father, the sigil that confirms my right to deal with wrongdoers as the Angel of Death. Warning. Intruder in Batcave. The final piece falls into place. Robin, come down into the light! Not Robin, Jean-Paul. It's Batman. And you've got a lot to answer for. No! You rigged the Batmobile to explode, but you forgot to disable the ejector seat. Get out! I am the Batman! Get out! You are wrong. I own that house up there. I equipped this cave. Only because of your inheritance, and now you have passed it on to me, just as this man passed it on to you. Put the picture down, Paul. It is important to me. Oh, yes, your parents' portrait. I saw the original upstairs in the hall. I bet your daddy gave you lots of things, didn't he? I created the Batman. I am the Batman. No, you are Bruce Wayne. Get out! Slink off to your cars and your women and your parties and take your precious mommy and daddy with you. Take off that costume. Yeah. Batman is not about technology and firepower, Paul. Batman is about restraint, control, strategy. Unbeliever, philanderer, come out and face me! Behind you! You don't understand, Paul. Being the Batman is not about gadgets. It is not about body armor. It is about three things. Speed, skill, and sense. I defeated Bane where you could not. Make yourself my enemy, and you share his fate. I've made mistakes, Paul, but you need help. I am on a holy crusade. Saint Dumas himself comes to me. He sets me the task of wreaking vengeance against the evildoers. All these are hallucinations implanted in you by the order of Saint Dumas. No. Their brainwashing has short-circuited your sense of right and wrong. He is here. He waits in the shadows. The Bat. We are alone in here. Whoever, whatever Dumas was, he's centuries dead. No, the shadow crumbles. Is it just a rock? Where is your judgment? Your objectivity? How can you guard a city when your own sanity lies defenseless? I am Batman. I am Batman. Because if I am not, I am nothing! The flame cannon. Well, I've exhausted his suit's fuel supply on Leah's roof. Burn! Burn! Out of gas? Wait, let's talk a truce! We're not enemies, Jean-Paul. Think about what I'm saying. Thinking? Yes, but I prefer action! Caught by the oldest trick in the book. You're bleeding! You are mine! They defeated you here in the Batcave, Wayne. Now I stand over you in triumph. Not from where I'm lying, Paul. Come back. I am the true Batman. Admit defeat. Only the true Batman knows this cave like I do, Paul. Only the true Batman fell into it at the age of 8 from the south pasture up overhead. Why don't you follow me? I'll show you the way up there. A trip up memory lane for the real Batman. A history lesson for the imposter. It's this tunnel. I can hear you breathing. You cannot escape. It's so narrow for my yard. He is right. He is right. It is so narrow that only an 8-year-old could have slipped down here. I can't get any further back up there. I can feel the wooden baffle my father fitted to fill the hole I fell through as a child. Maybe I could dislodge it, but I can't escape through it. Damn. Armor makes it impossible to move further up, but you won't escape. Perfect. The passage is so narrow, he's taking the suit off. And if I have guessed correctly, he'll be trying to spot me in the gloom at any moment. Just hope he keeps the helmet on long enough to try his... night lenses! Bingo. Sun should be rising right about now. So, get a good grip on the wooden baffle and... Turn off the light! Take off the helmet! I'm blind! Good grief. So long since I saw him without a mask. He is not much more than a kid. string hair, little glasses. His whole life ahead of him. Oh, what was I thinking? You are the Batman. I am nothing. That is not true. You are a victim. You have been used and betrayed. The system possessed me. Let me tell you a few things about Gotham City, Paul. It has a population of 7.5 million. It has the largest percentage of sociopathic criminals in any metropolitan conurbation. But it also has businesses, schools, parks, a river, ordinary people. And it's got a future for you. If you are willing to go out there and find it. You're not going to take me to the police? I probably should, but a long time ago, I fell through that hole. I haven't really ever stopped falling. Maybe you can go the other way. You forgive me? Go on, get out there. Make a life for yourself. The sun feels good, Batman! It's a new day! I wish you well, Jean-Paul Valley. But for me, the darkness of the Batcave, the legacy of my parents' murder that makes me the only possible Batman, and perhaps a colder future than ever. Huh? Aren't we being a tad melodramatic, sir? Alfred. I've decided you are re-employing me from today. Not for your sake, you understand, but because that fine old house up there needs the full-time care and attention a Batman, any Batman, is too busy to provide. Absolutely. Now, by some miracle, I have conjured up a portion of Eggs Benedict for you in the scullery, if Master Dick and young Timothy haven't already polished it off. And if you'll leave that uniform out by the cave entrance, I'll try and have it dry for tonight's excursions. It's good to have you back, Alfred. No, sir. It's good to have you back. Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better. La Covacha presentó Destripando. Visita La Covacha en lacovacha.net.